A ver, silencio. De aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un jueves más de la cabina juvenil. Esperamos que hayan disfrutado de este feriado, el feriado más largo del año, en compañía de su familia y que hayan podido descansar mucho. Les recordamos que la emergencia sanitaria por el coronavirus continúa, así que debemos respetar las normas de bioseguridad y el distanciamiento social. Por otra parte, les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre las iniciativas sociales en medio de esta pandemia, en compañía de Sandra Andagama, quien nos contará un poco de su gran labor. Por otra parte, en nuestro segmento Ponte Pilas nos acompañarán Virginia Sotomayor y Estefanía Aregui para hablarnos un poco del Festival X, el primer festival feminista del Ecuador. Así que no se pierdan este programa porque va a estar muy bueno. Les recordamos que este programa llega gracias al Baúl del Enano. Si quieres conocer más sobre los juegos de mesa o los juegos de rol y comer algo rico al mismo tiempo, puedes encontrarlos en Facebook y en Instagram como El Baúl del Enano. No te olvides también de seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil, ya que estamos subiendo contenido diario sobre la coyuntura nacional e internacional. Así que no te puedes perder este programa, te dejamos con un tema musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Adicto a ti. completamente adicto a ti. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Nos vamos en este momento con el segmento Hablemos la Plena. Sandra Andagama, ¿cómo estás? Sandra, bienvenida. De igual manera, te agradecemos por darnos tu tiempo y estar junto a nosotros en Voces en Cabina. Mi querida Alison, bendiciones, mi Fernanda querida. Ya tiempo que no les había visto. Qué gusto. Gracias por ustedes, a mí, hacerme la invitación para participar en su espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Sandra, nosotros sabemos que contigo vamos a hablar un poquito sobre la población en estado de vulnerabilidad. Así que quisiera que nos comentes un poco acerca de este proyecto, de esta preocupación, ya que sabemos que con toda esta pandemia, con este confinamiento, ha habido muchas personas que se han quedado lastimosamente sin un empleo fijo, lo que ha aumentado un poco la pobreza y que más personas se encuentren en una situación vulnerable. A ver, chicas, les cuento. Cuando inició la pandemia, muchas personas lo que hicieron fue guardarse. En mi caso, no me guardé, salí. Un agradecimiento especial y a mis queridos cascos azules de la Policía Nacional, que fueron ellos, que de la mano de ellos fui y llegué a todos los lugares que se pudo a nivel Ecuador. En sí, lo que se ha visto es que muchas familias se han quedado sin trabajo, sin ninguna fuente de ingresos, y sobre todo los ancianitos, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los hijos, al no tener una fuente de ingresos, no han ido a ver a sus padres y son personas que están totalmente abandonadas a su suerte en áreas lejanas, en parroquias rurales, y por los cuales tenemos que hacer algo. O sea, algún día nosotros vamos a llegar a ser adultos mayores, viejos, se nos teñirá el cabello de canas, y tenemos que fijarnos en que todos, absolutamente todos, vamos a llegar a eso, y tenemos que poner el corazón para darles una mejor calidad de vida. Sí, justamente. Exacto. Yo con Sandrita tengo la oportunidad de hacer este trabajo, no solo en los barrios, sino que a muchas personas que han necesitado ayuda desde hace mucho tiempo. Entonces, Sandrita es una activista social que, gracias a su iniciativa, ha logrado ayudar a muchas personas vulnerables en Quito. Y cuéntanos un poco, Sandrita, ¿qué parroquias rurales tú has tenido la oportunidad de visitar? Bueno, ahorita en lo que es pandemia, la parroquia rural de Atahualpa, en el cual la mayor cantidad de personas son adultos mayores. Estamos hablando que fluctúan a partir de los 45, 50 hasta los 100 años y necesitan mucha ayuda. La parroquia de Nono, estuvimos este fin de semana en Nono, tratando de cumplir sueños, hacer una casita para el señor César Vilaña. No sé si es que ustedes estuvieron al tanto viendo otros medios de comunicación, tuvieron reportajes, que el señor prácticamente duerme en el piso, no tiene absolutamente nada, y nos hemos unido diferentes personas que les gusta hacer bien común, como por ejemplo mi amiga Calpa, que es un grupo de alpinistas y gente que le gusta y está motivada por el ayudar. Y más otros locos más que nos unimos para poder realizar este sueño. Se subió todo lo que es los bloques, material. Y estuvimos en la parroquia el fin de semana sí, entregando ayudas humanitarias, alimenticias y iniciando la construcción de la casita de don César. Estamos predispuestos a hacer tres, pero por el momento en sí la del señor Vilaña es la que está en nuestra mente hasta terminarle por la situación crítica en la que el ancianito se encuentra. Les voy a pasar imágenes para que puedan subir ustedes, porque el señor vive solito en plena montaña, en un lugar muy, muy alejado que se llama Pucará, y sí necesita de todos y cada uno de nosotros para que él tenga un final digno, que eso es lo que pienso que todos los seres humanos nos merecemos. Qué excelente labor, igual que ustedes realizan, Sandrita, y quisiera saber, no sé si ustedes reciben ayuda de alguna otra organización para poder ayudar a las personas que más lo necesitan, como fue el caso del señor César. A ver, nosotros, ayuda a Policía Nacional, que siempre está presto a ayudar, Bomberos Quito, gracias a Dios que siempre se suman, y en especial la principal empresa que nos está ayudando es Bioamiga Compañía Limitada. Ellos nos dieron todo lo que es el material, ayudas alimenticias, Safari Leader Camp con sus médicos y paramédicos también para prestar ayuda. Y de ahí estamos golpeando puertas, seguimos golpeando puertas para que más gente se sume y se agregue a esta cruzada, porque es un dar la mano, hoy día por ti, mañana por mí. Uno nunca sabe en el momento que pueda caer y que necesitemos también de esa mano amiga para poder salir adelante. Así que les hago un llamado a ustedes, como jóvenes de la patria, para que se sumen, nos ayuden. De granito en granito podemos llenar y llegar a estas personas y poderles dar un digno día a día y vivir. Y cuéntenos, ¿qué les hace falta a ustedes para terminar este hermoso proyecto en ONU? A ver, mi princesa, tenemos bloques, cemento, pingos, hace falta lo que es situación material eléctrico, también lo que es para enlucir la fachada, tenemos un eternit, creo que es uno, se necesita como 10 eternits, y también tuberías y esas cosas para todo lo que es acabados, que es lo que no se tendría, ¿no? Para los acabados. De ahí ya tenemos personas que nos donaron camitas, colchones, ropa, tenemos alimentación por el momento para el caballero, para un mes se podría decir, pero de ahí él siempre va a necesitar, él va a necesitar muchísimo de todos. Entonces, esto no es que vamos a acoger y en este momento ayudarle y después nos olvidamos. Nosotros tenemos que apadrinarle un poquito, tanto con ustedes, con su medio digital, que tan importante y siempre ha ayudado en estos temas, para tratar de generar en los jóvenes un cierto apego a la ayuda social. Exactamente, de igual manera hacemos un llamado a toda la audiencia que en este momento está viendo nuestro programa, para que si ustedes tienen la posibilidad de ayudar, ayudemos, ¿no? Siempre es bueno ayudar al prójimo, sobre todo sin esperar nada a cambio. Y también, Sandrita, quisiera conocer un poco cómo ustedes dan con las personas que necesitan la ayuda. No sé si es que alguien directamente se contacta con ustedes o hacen recorridos en las parroquias. ¿Cómo es? A ver, por lo general, mi hija, cuando salimos a hacer las visitas, nosotros pedimos a la gente de por decir, tú vives en Conocoto, yo me contacto contigo y tú sabes más o menos tu sector y me puedes ir avisando dónde podemos llegar, dónde podemos entregar la ayuda humanitaria, a qué personas les podemos entregar, quiénes sí y quiénes no. Hay veces, como por ejemplo esta vez en Nono, gracias al GAD parroquial, pudimos saber de cada uno de estos casos. Tuve un llamado especial de alguien, una amistad muy, muy, muy querida, y que me dijo, Sandrita, necesitamos ayuda en Nono. Le dije, perfecto, mijo, no hay ningún problema, coordinemos si se puede hacer algo. Y es de esa manera la que el día de hoy se ha conseguido lo que tenemos ahorita para don César Vilaña. Pero sí, son 3 adultos mayores en situación crítica que necesitan mucho. A veces nosotros cogemos, no comemos, botamos la comida. Tenemos que acostumbrarnos a que lo que a nosotros tal vez nos sobre o queremos botar, a otras personas les hace falta porque ni siquiera tienen para comer. Entonces, eso es muy importante, tocar la puerta a los corazones para que esas cosas que tal vez a nosotros nos sobran y digan, bueno, ese mueble mío está estorbando, a mí me sirve para poner en la casa de alguien, darle una pintadita, una mano de gato y podemos construir cosas maravillosas. Exactamente como tú lo mencionas, quizás nosotros a veces no estamos conformes con las cosas que tenemos en nuestro hogar y solamente lo desechamos a veces a la basura sin pensar que hay gente que en verdad lo necesita. Hay cosas de la casa que pueden servir aún, como lo son muebles, quizás a veces incluso el comedor o incluso nuestra ropa. Obviamente si está en buen estado, nosotros lo que podemos hacer es contactarnos con fundaciones y donar. Y también quisiera saber, Sandra, no sé, un poquito más de ti. ¿Qué es lo que a ti te motiva a seguir ayudando a las personas? A ver, mi princesa, ¿sabes que en sí cuando uno llega a topar fondo? Esto inició desde hace mucho tiempo, desde cuando ayudaba en el colegio, con los padres oblatos también, que se ha podido ayudar, se hacía comidita, y sobre todo en este momento, o sea, el terremoto me marcó la vida, fue la época que a mí más me tocó el corazón para poder ayudar, yo pudiendo salir de Manabí y decir, bueno, aquí quedó, y irme, y dejarlo. Fue el inicio de una cadena de ayudas y favores, porque hoy día hago algo y esas bendiciones son para mis hijos. Y en este momento, o sea, sigo trabajando, lastimosamente cascos azules de la Policía Nacional ya no están conmigo, pero tengo el grupo que me apoya siempre, el grupo de la UER, la Unidad de Equitación y Remonta de Policía Nacional, que con ellos y con sus caballos llegamos hasta lo más alto, donde no podemos llegar con autos, llegamos a dar comida y la mano amiga a quien lo necesite. Y siempre, tío amiga, que son los que nos dan la comida y demás, siempre va a haber una mano amiga que te dé algo para que nosotros podamos ayudar al prójimo. ¿Y una experiencia que nos puedas contar acerca del terremoto en Manabí? Algo que tú hiciste y que te marcó la vida. A ver, mija, apenas fue el terremoto, yo pensé que erupcionó el Cotopaxi. O sea, esa fue mi impresión. Yo no sabía que fue el terremoto ahí. Yo estaba viviendo en Jipijapa, en Manabí. Yo tenía mi farmacia. Y yo estaba en el local con las chicas. Todo se caía. Era un ruido horrible. Entonces, son cosas que te trauman. Yo quería salir. Vía aérea, vía terrestre, como sea, que me saquen un helicóptero, como sea. El día siguiente, el ver el desastre de Manabí, yo dije, no, tengo que salir a ayudar. Con el parlante en mi farmacia, al parque, en el parque, pedir ayuda y ver cómo los jóvenes se sumaron. En especial, en ese entonces, aunque ustedes no lo crean, el grupo del Club Barcelona Sporting Club. Yo soy liguista, pero los chicos del Barcelona, no sé cómo se llama... El grupo de ellos, enseguida con sus camisetas dijeron, señito, ¿en qué le ayudamos? ¿Cómo iniciamos? Y empezamos a recoger comida, víveres, ropa y de todo. Y Policía Nacional se sumó inmediatamente con su contingente. ¿Y qué empezamos a hacer? 1,500 raciones diarias de comida para lo que es la gente y a entregar todo. Entonces, ahí, esa fue la experiencia más fea, fue en Crucita. El ver la gente en el piso, los cadáveres, el que no puedan darles un entierro digno, el olor que nunca se te va a ir de la mente, las lágrimas de dolor de la gente, el perder a sus seres queridos, y el tú, por decirte, ¿no? Yo tenía un billete en mi bolsillo y tenía hambre y no tenía dónde comprar nada. Y también pasaba la misma hambre que el resto de gente. Entonces, sí, esas cosas te marcan la vida, te dicen, bueno, te dan un pequeño sacudón y te dicen, hay que cambiar el mundo, podemos hacer las cosas diferente y hay que decirles a los jóvenes que amen este planeta, que amen el entorno y que lo cuiden, porque este planeta ya de nosotros no es herencia de ustedes y lo que ustedes hagan día a día es lo que van a dejar al resto de sus generaciones. Es el ejemplo lo que nos va a ayudar a seguir adelante y a hacer un mundo mejor. Claro, exactamente. Quizás cuando pasó todo esto del terremoto, muchas personas no lo esperamos que fue de esta magnitud, no pensamos que iba a haber muchas personas fallecidas, muchas personas heridas, muchas personas que perdieron sus hogares. Entonces creo que sí hizo que concienticemos un poco y podamos ayudar a las personas y no solamente tiene que acabar nuestra labor social ahí cuando ocurrió el terremoto o quizás en un inicio de la pandemia, sino siempre, no solamente estar esperando que pase algún desastre natural totalmente. Y quisiera saber, Sandrita, puede haber muchas personas que estén interesadas en la labor que tú realizas, cómo ellos pueden unirse a ti para poder juntos ayudar a todas las personas que lo necesitan. Encantada, mija. Esto es abierto. Alison ha trabajado conmigo. Ella sabe mi manera de trabajar. Le agradezco muchísimo a veces las tardeadas gigantes, el cansancio y demás para poder llegar a la gente que más lo necesita. Pero sí, o sea, es cuestión de tú, que me dices yo tengo ropa, perfecto. Clasifiquemos esa ropa, vamos a dejar, si tú deseas, me acompañas y vives la experiencia y así tú te quedas con una satisfacción de poder ayudar, porque no solo escoger, tenga, vaya, lleve la ropa. Yo prefiero que esa persona que me dio la ropa me acompañe a dejarla, vive el momento, se llene de esa experiencia y así uno más personas que se comprometan a esta cadena de favores para poder hacer un Ecuador mejor. Entonces, las personas que quieran ayudar, que se comuniquen con ustedes, ustedes ya tienen mis números telefónicos y me dicen inmediatamente, ¿sabe qué, Sandrita? Tenemos tales cosas, yo les llamo a las personas, quedamos en encontrarnos o como estoy yendo a diferentes lugares a donde se va a participar, se les hace la invitación, se va con ellos y ellos también pueden vivir esta hermosa experiencia. Sí, chicos, es 100% recomendable ayudar a quien no tiene. Para mí, en lo personal, fue una gran experiencia recorrer los barrios de Quito para calcar las necesidades de salud y seguridad que vivían las personas. Y lo más gratificante es lo que puedes recibir de la gente, un gracias, un Dios le pague, un gesto de la gente feliz. O sea, yo creo que los jóvenes deberíamos ayudar mucho a las personas que no tienen, porque es una experiencia grandísima y además te quita de tu zona de confort. Yo creo que como joven a mí me ha dolido las necesidades de mi pueblo y yo quisiera cambiar esa vida de las personas y no regalarles, sino que enseñarles a ganarse la vida y sacarles de ese lugar, o sea, de esa vulnerabilidad, enseñarles que hay una salida y que se puede salir adelante con el apoyo del gobierno o de cualquier institución privada que pueda meterse a los barrios a ayudar a esas personas que están sufriendo necesidades, a los viejitos, a los niños. Y eso, yo creo que les hago un llamado también a las personas que nos están escuchando, que se unan a la labor de Sandrita, que ayuden a esos viejitos a tener un hogar, ya que no es bueno en esta época de pandemia que un viejito esté viviendo en la calle, un niño esté viviendo en la calle, o un señor o cualquier persona. Entonces yo les invito también a que en esta época de pandemia demos a las personas que no tienen, que se quedaron sin trabajo, les demos un trabajo, una forma de ganarse la vida. Exactamente como lo menciona Sally y Sandrita, también yo creo que es muy bueno la labor que haces. Por ejemplo, si yo quisiera dar mi ropa, de igual manera, tú llevarles a vivir esa experiencia para que ellos conozcan a quiénes le van a dar y también lo vean, porque a veces uno cuando lo ve de lejos es como que sí, qué pena, pero cuando lo estás viendo en vivo y en directo y ves las necesidades que hay a esas personas, entonces tú vas a recapacitar un poco, te vas a sensibilizar y es bueno también para cómo nos vamos a formar como personas. Y te quiero comentar, Sandrita, que en este momento también ya nos están llegando mensajes de las personas que te quieren y que agradecen la labor que tú haces. Edgar Palacios nos menciona, saludos Sandrita desde Manabí, Montecristi, le agradecerá siempre su valiosa ayuda en ese momento del terremoto, su colaboración fue una bendición para todos los afectados, que Dios la bendiga y éxitos en todo lo que emprenda. Gracias. Por otra parte también Luis nos menciona, millón bendiciones a una persona de gran corazón, gracias Sandrita por siempre dar esa mano amiga a quien más lo necesita. Y yo creo que eso es lo fundamental y lo que siempre va a tener el corazón, que haya personas que están muy agradecidas contigo de todo lo que tú has hecho, llegar quizás a, con esa mano amiga a levantar el ánimo y a saber que no están solos es fundamental. Y también quisiéramos saber un poquito, Sandra, ¿tú qué crees que es lo que falta para que más jóvenes estén ayudando también a los más necesitados, se incluyan en proyectos de ayuda social? A ver, mi princesa, primero llenarles un poquito de empatía. La empatía es lo que más se necesita en este momento, porque ustedes, bueno, no ustedes, sino los jóvenes a veces se quedan en una zona de confort, estamos aquí en casa, tenemos todo, papá me da, papá, mamá me da, tengo, y no tengo la necesidad de ese hambre, de ese frío, de que algún día me va a faltar. El mundo da vueltas. Tenemos que estar conscientes de que hoy día tenemos, mañana no tenemos. Entonces, si tocando corazones, tocando puertas, mandando imágenes, se puede sensibilizar a esos corazones para que lleguen. Tal vez esta chaqueta me pongo hoy día, mañana no me la pongo. Pero habrá una niña de su misma edad que diga, no, o sea, esa chaqueta me la voy a poner porque está hermosa. Y valoran las cosas, porque como no tienen, valoran más. Entonces, yo pienso que sí, sensibilizarnos un poco como sociedad, como seres humanos, que no toda la vida lo vamos a tener todo. Algún día vamos a tener que trabajar, algún día vamos a tener que hacer las cosas, tener una profesión y de eso comerán nuestros hijos. Y lo que escojamos en este momento tienen que ser muy conscientes de que eso va a ser lo que después, con el tiempo, nos dé de comer y con lo que vivamos toda la familia. Uh-huh. Exactamente, Sandrita, como tú mencionas, ¿no? A veces como tenemos la comodidad, no vemos la necesidad quizás, y de igual manera, sí, por ejemplo, ahorita en las universidades, y de igual en los colegios, hay vinculación con la sociedad para que los jóvenes podamos comprender que existen otras realidades y que no todo el mundo quizás vive como nosotros lo estamos viviendo, y así también nosotros podemos valorar cada día lo que hacen nuestros padres por nosotros. También sí. Quizás, dime. Un momento, mi vida. Y también, o sea, tocar un poquito el corazón de las instituciones, porque, bueno, nosotros hicimos un trabajo juntando instituciones en un tiempo conjuntos por la salud y seguridad. Tocábamos la, supóngase, Policía Nacional, Bomberos Quito, el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Salud, para que vengan con sus carteras de oferta, qué es lo que tienen y todo. Si todas las instituciones nos uniríamos, la gente de buen corazón y todo, podríamos hacer cosas maravillosas, mija. Lastimosamente, a veces existen tantas trabas y tantos muros que nos ponen que es difícil llegar a ellos. Entonces, si nosotros, como seres humanos, ponemos un corazón diferente y hacemos las cosas en función del futuro del mundo que estamos dejando a los nuestros, otra cosa sería. Exactamente. Sí, justamente con este proyecto teníamos la oportunidad de llegar a los barrios y ofrecerles la cadena de servicios de salud y seguridad para que las personas conozcan sobre los servicios gratuitos que ofrece el gobierno y de esta forma poder evitar enfermedades como el cáncer, la diabetes y otras enfermedades catastróficas. Entonces, les realizaba incluso vacunación, pruebas de VIH-SIDA, entre otras. Entonces, nosotros podíamos hacer una evaluación de cómo estaba la persona en salud para que pueda irse a atender si está enfermo o con alguna... E incluso también se hacía educación para los jóvenes para evitar el consumo de drogas en los barrios, que es la principal causa de inseguridad. Sí, todo eso se puede hacer simplemente uniendo manos que quieran en realidad cambiar el sistema. Si es que no nos unimos y queremos cambiar el sistema, nunca vamos a lograr nada, mija. Por más que yo quiera pararme de cabeza de pestañas y decir, bueno, yo con mi corazón quiero hacer este mundo diferente, un granito de arena no hace una playa, pero muchos granos de arena sí podemos hacerlo. Entonces, podemos marcar la diferencia, podemos hacer un llamado a todos y cada uno de ustedes para que cambien, para que hagamos un Ecuador mejor. Este Ecuador está lleno de jóvenes maravillosos, de gente increíble. Unámonos, simplemente, y hagamos las cosas bien. Exactamente, si todos nos unimos, haremos de este país un país mejor, como tú de igual manera lo mencionas. Y quizás, ¿cuáles son tus planes a futuro, Sandrita? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué has pensado seguir haciendo? Ah, bueno, lo que se ha seguido haciendo es, nosotros estamos llegando con ayudas. En especial, yo le quiero dar un agradecimiento al ingeniero Yela de la Fundación, que él nos ayuda muchísimo con lo que es la fumigación. Él, sin costo alguno, a donde vaya, él va a fumigar. ¿Por qué? Porque estamos en época de pandemia. Entonces, él dice, Sandrita, donde vaya usted, estoy. Entonces, eso, que se sumen ese tipo de almas, de ese gran corazón, para mí es increíble. Y sí, le doy muchísimas, muchísimas gracias. Es una de las personas que me expresó el saludo y yo le tengo unas gracias infinitas porque gracias a él hemos podido evitar que más gente se siga contagiando, porque la fumigación es súper importante y es gracias a él. Él ha estado fumigando muchísimos lugares sin costo, simplemente por el corazón y las ganas de cambiar y hacer un mundo mejor. Bueno, como ya saben, el tiempo en Voces en Cabina es corto, así que Sandrita, para terminar esta entrevista, ¿les puedes dejar un mensaje a los jóvenes para que te puedan acompañar este fin de semana que van a regresar a Nono a terminar con esta excelente labor? Bueno, les cuento, chicos, este fin de semana vamos a seguir recolectando cosas para unir, clasificar y demás. Entonces, por favor, les pido a ustedes, tal vez vayan a sus closets, abran, miren qué en realidad usan y qué no, y se van a dar cuenta que muchas cosas no se han puesto desde hace un montón de tiempo. No se han puesto. Casi el 30 a 50% de cosas que tienen en los armarios no se han puesto desde hace siquiera unos 2 años. Abran los closets y miren qué en realidad les sirve y qué no. Y comuníquense, porque nosotros tenemos jóvenes que sí les pueden dar buen uso a esa ropa, o decir a sus papás, a sus hermanos, tocar las puertas de otras personas, decir, escuché esta entrevista, me gustó, ¿saben qué? Quiero ayudar. Pero no ayudo solo yo. involucro a mi familia, involucro a mis primos, a mis amigos, a mis vecinos, hago una cadena grande y no va a ser solo una bolsita de ropa, va a ser, Sandrita, venga a ver la camioneta, tráigase un camión, venga con un tráiler, porque aquí le tenemos ayuda. Y eso es lo que importa, y no solo son adultos, mayores, niños, tenemos bebés que necesitan ahorita ayuda. Tenemos un bebé en el hospital de la policía que sí, está necesitando ayuda, pañales, ropa y lo que puedan hacer llegar directamente al hospital. Gracias, chicas, Dios le pague. Gracias infinitas a mi gente de Manabí, a toda la gente de aquí, de Quito, que se ha sumado a esta cadena de favores. Alison, Dios le bendiga a mi hija porque es un ser increíble. Nunca cambie. Mi querida Fernanda, he visto tu trayectoria y cómo han ido creciendo. Les quiero a las dos. Y bueno, en estos medios digitales, después con el tiempo en noticieros internacionales, pararán en bola nomás. Claro, igual te agradecemos bastante a ti, igual Sandrita, y te admiramos en realidad la labor que tú haces, es digno de admirar. Igualmente a todas las personas que nos están viendo, podemos ayudar, no solamente es que no pongamos excusas en decir, ay, es que no tengo dinero, ay, esto, ay, el otro, sino como tú lo mencionas, observar quizás en nuestros armarios y buscar algo que ya no nos ponemos, obviamente que sí está en buen estado, porque va a servir a muchas personas. Únicamente pueden directamente conectarse y escribirnos a nosotros con Voces en Cabina y le haremos llegar su mensaje a Sandrita, porque como lo mencionaste en un principio, si somos muchos los que queremos ayudar, ayudaremos a la mejora también de las personas que están en estado de vulnerabilidad y así haremos de este país un lugar mejor. Como ustedes escucharon en la entrevista, hay muchas cosas por hacer aún por la gente que más necesita, así que si ustedes quieren poner su granito de arena, pueden buscar este tipo de iniciativas y ayudar. Por otra parte, les quiero recomendar un lugar buenísimo para aprender sobre juegos de rol y sobre juegos de mesa. Este lugar es el Baúl del Enano. Si tú quieres conocer más sobre los juegos de rol o sobre los juegos de mesa, puedes encontrarlos en Facebook y en Instagram como el Baúl del Enano. En este momento nos vamos a un corte musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante. Y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Yeah. eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pilas. Y bueno, amigos de Voces en Cabina, ya regresamos con nuestro segmento Ponte Pilas. Hace un momento estábamos viendo un poquito, un corto de Relatos del Curupí. Nosotros ya le hemos tenido a ellos en varias ocasiones y todos los viernes tienen unos excelentes relatos sobre el Ecuador. Pero bueno, ya como ustedes lo pueden observar en pantalla, ya se encuentran con nosotros Virginia y Estefanía del Festival X. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, gracias. Todo bien, todo bien. Contentas de estar aquí conversando con ustedes. Genial, muchas gracias igual a ustedes por darse su tiempo y poder estar junto a nosotros en Voces en Cabina para que nos cuenten un poco acerca del Festival X, que como sabemos, por las medidas de bioseguridad, ahora todo va a ser vía online, todo. Así que, chicas, los dejo a ustedes para que nos cuenten un poco de qué se trata. Claro, bueno, X se va a realizar del 11 al 22 de noviembre, como tú lo dijiste, de manera virtual. Tenemos 24 películas que están agrupadas en 12 programas, como digamos como que fueran funciones, ¿no?, de cine. Entonces, algunas son solamente largometraje y otros programas que tienen un cortometraje seguido de un largometraje. Pero bueno, lo importante es que se pueden ver, se van a poder ver entre el 11 y el 22 de noviembre desde cualquier parte del Ecuador a la hora que cada quien pueda. Pero además también vamos a tener unas funciones especiales porque para nosotros es importante en este momento en que todo es virtual tratar de alguna manera sentirnos más cerca, ¿no?, del público. Entonces, estas funciones especiales tienen esta idea de juntarnos a las 7 de la noche todos los días del festival a ver una de las películas y al final tener foros en los que conversaremos sobre las temáticas de las películas o vamos a contar con la presencia de directoras o de personajes de las películas para seguir ahondando en los temas, ¿no? Ese es un poco el bueno, tenemos también actividades paralelas que tal vez las que sí puede contar un poco más sobre ellas. Sí, a ver, también tenemos preparada una actividad sobre economía feminista. Es básicamente una introducción a lo que es la economía feminista. Vamos a tener una invitada de Estados Unidos, otra invitada de Argentina, otra de Ecuador. Y ellas van a hablar básicamente sobre cuál es la diferencia entre la economía, digamos, que conocemos normalmente y la economía feminista y cuáles son los digamos, pasos que nos podrían dar la economía feminista para superar la crisis generada por el COVID. Y también tenemos otra actividad súper linda que es un conversatorio sobre mujeres en el cine ecuatoriano y básicamente la idea es conversar acerca de las diferentes herramientas que se están poniendo en práctica para luchar contra la discriminación de género en el sector audiovisual en el Ecuador. Esas dos actividades son gratuitas y pueden revisar toda la programación y todo del festival en nuestra página web que es www.festivalxxeqis.com. Como todos sabemos, el Festival X es el primer festival de cine feminista del Ecuador. Entonces, quisiéramos preguntarles, ¿de dónde nace esta idea de hacer este festival? ¿Quién responde? Cualquiera de las dos. Bueno, en realidad las dos somos gestoras culturales y somos cinéfilas y somos feministas. Y nos dimos cuenta en un momento en que no se necesita más espacios en los que a partir del entretenimiento se hable acerca de las distintas realidades que vivimos las mujeres y niñas en el mundo y específicamente en el país, ¿no? Que por eso también para nosotras son importantes los foros porque nos ayudan a sentar, si estamos viendo una película alemana, por ejemplo. Okay, eso pasa en Alemania, ¿y qué pasa en Ecuador? Entonces, esa es un poco la idea. Pero sí, el festival fue hecho porque queremos desde el cine generar cuestionamiento, generar conversación, que las personas que vemos las películas, no, es como más fácil cuando estás viendo una película ponerte en los pies de ese personaje y tal vez tratar de entender qué se siente vivir esa realidad, ¿no? Y con eso cuestionar un poco las actitudes propias y tratar de cambiar porque todas las personas tenemos actitudes machistas que a veces parecen muy chiquititas o muy sutiles, pero en el fondo hacen mucho daño, ¿no? Es muy cierto. Y también no sé, quizás saber cómo ha sido la acogida del público. Sé que no es la primera vez que realizan este festival. Entonces, siendo algo nuevo, ¿cómo el público lo ha llevado este? Quizás hay mucha gente interesada o no. Sí, bueno, la primera edición del festival fue el año pasado, en noviembre del año pasado. Esa edición sí fue presencial y la verdad fue súper lindo. Tuvimos sede en Quito y en Guayaquil y fue súper bonita la acogida. Era muy lindo y conmovedor para nosotras estar afuera de las salas y que la gente salga y se acerquen a nosotras como conmovidas por las historias que vieron en la pantalla. Entonces, eso también como que nos llenó de fuerza y de motivación en esos momentos de inicio de la cuarentena, en la que no sabíamos bien qué hacer con el festival. Dijimos, no, o sea, tenemos que hacerlo de ley. La gente también lo estaba esperando. Y ahora la alegría también y la oportunidad súper grande de poder hacerlo online es que llegamos a todo el territorio ecuatoriano. Entonces, del año pasado como que había gente de Loja, de Cuenca, que nos decían como, oigan, pero acá no está llegando, es difícil hacer que un festival llegue a todo el país. Y la ventaja de la virtualidad es que ahora sí podemos estar en cualquier parte donde haya internet en Ecuador, estamos. fue un reto súper grande, la verdad, sobre todo nosotras ya teníamos el festival planificado para que sea presencial y cuando empezó toda esta crisis del COVID, tuvimos que pensar rápido y actuar rápido porque obviamente un evento como este toma muchísimos meses de planificación y planificar en la incertidumbre de no sabíamos de en marzo si es que en noviembre íbamos a seguir en cuarentena, fue un reto. Y también fue un reto ante nuestros auspiciantes porque tuvimos que básicamente contarles este cambio que tuvimos que hacer. Y también ahora ha sido un reto hacia el público también, ¿no? Tenemos que explicarle a nuestra audiencia cómo va a funcionar. Pero ha sido un lindo reto, la verdad, o sea, como hemos aprendido un montón y ahora también estamos viendo que hay muchas oportunidades en la virtualidad, ¿no? Entonces estamos considerando tal vez en los años siguientes no mantenernos únicamente virtuales, pero rescatar algunas partes justamente para poder llegar al país entero. Exactamente, como mencionaba en un principio, quizás no solamente puede ser para todo el territorio ecuatoriano, sino para el mundo, o todavía no. Por ejemplo, supongamos yo ahorita me encuentro en España y yo quisiera comprar la entrada. ¿Hay la posibilidad? También, obviamente, dependiendo la zona horaria. ¿Cómo sería esto? Bueno, sería increíble. A nosotras nos encantaría poder llegar al mundo entero, pero la verdad es que justamente parte del reto que ha significado pasarnos del presencial al virtual ha implicado también entender las reglas que tiene un festival virtual, ¿no? Entonces, por un lado están las negociaciones con quienes tienen los derechos de las películas, que también se han ajustado a esta nueva forma de manejarnos, y eso nos exige que nos limitemos a un territorio. Entonces, por más que nosotras como festival quisiéramos abrir las películas para todo el mundo, por la forma en que se negocian las películas, no se puede. Y después tienes, bueno, también el tema de los pagos y etcétera, como los impuestos. Entonces, bueno, hay algunas cosas con las que una soñaría, pero lastimosamente no es tan fácil. Ojalá en el futuro se pudiera. Claro, sí sería una excelente idea, pero bueno, poco a poco de igual manera es todo esto. Y no sé, quisiera saber si es que en algún momento cuando ustedes ya estaban planeando hacer este festival de manera virtual, llegó el momento en que ustedes dijeron, no, estaba muy complicado, quizás desistamos y esperemos a que el próximo año la pandemia ya mejore y podemos hacerlo de forma presencial. No, la verdad, por suerte creo que tanto Virginia como yo nunca tuvimos la idea de cancelar el festival, y mucho menos viendo los datos alarmantes de violencia de género que han habido a nivel mundial y a nivel país, ¿no? O sea, la situación de las mujeres y las niñas siempre fue muy frágil y muy vulnerable, y la pandemia solamente ha reforzado y ha empeorado esas cifras. Entonces, para nosotras eso también nos demuestra que eventos como el Festival X son fundamentales. Y lo bueno es que también las instituciones que son socias del festival, como auspiciantes y demás, creen lo mismo, ¿no? O sea, la importancia de tener este tipo de eventos que generan discusión y que generan conversación alrededor de la violencia de género. Entonces, nunca vamos a cancelar, jamás. Sí, yo creo que es importante reforzar este tema de la violencia de género, que las personas conozcan cómo nos está afectando la cuarentena a las mujeres en el ámbito, en todo ámbito, yo creo, porque yo he escuchado desde que empezó la cuarentena han aumentado los femicidios, las denuncias de violencia, incluso hasta niñas son violentadas. Entonces yo creo que hay que concientizar sobre este tema, y este festival es justamente para hacerlo. Y cuéntenos un poco, ¿cómo podemos adquirir las entradas? ¿Cuáles días son el festival y todo eso? Claro, bueno, como les decía la Steffi, toda la programación pueden acceder a ella a partir de la página web www.festivalx.com, y ahí van a encontrar el botoncito de X Virtual, que les va a llevar a la página de X Virtual, donde van a encontrar toda la info, todas las películas, cómo están agrupadas, qué días son las funciones especiales, qué foros se van a dar después de cada función especial. Y tienen la opción de comprar entradas individuales, o sea, para ver un solo programa, por $3. Y si no, también tienen la opción del pase verde y el pase violeta, que te permiten escoger el violeta. Con él puedes ver todos los programas durante los 12 días de festival, y con el pase verde puedes elegir 7 de los 12. Entonces, nada, les invitamos a que chequeen la página web. Tenemos un montón de películas súper motivadoras. Hemos tratado de que la programación refleje eso, justamente como en estos momentos tan duros, lo fuertes que somos las mujeres. Ejemplos de mujeres muy inspiradoras, muy luchadoras. Y nada, y eso, como nuestra idea es mantenernos, reforzar la idea de que estamos unidas y que seguimos aquí en la lucha. Sería muy bueno que todas elijamos el pase verde para poder ver todo lo que conlleva este festival, igual las charlas, todas las películas, porque van a ser muy motivadoras. Muchas preguntas nos están llegando y quisieran saber si este festival va a ser solamente para mujeres o para qué tipo de público nomás va a ser. Sí, a ver, nosotras somos un festival de cine feminista, y eso quiere decir básicamente que todas las películas y la programación comunican temas que promueven la igualdad de género. Eso obviamente incluye a los hombres, o sea, para nosotras es muy importante que los hombres estén en la conversación y en la en el objetivo de la igualdad de género. Entonces, los hombres son más que bienvenidos en el festival. Hay películas que estoy segura que les va a gustar, así que no se asusten, vengan. Exactamente, entonces están también cordialmente invitados, y tal vez ya saben el horario en el que van a empezar el festival, las películas. Claro, se pueden ver desde del 11 al 22 de noviembre. Desde el 11 de noviembre, desde que inicia el 11 de noviembre, puedes empezar. O sea, si a la 1 de la mañana quieres ver una de las películas de X, ya puedes hacerlo. Y lo mismo hasta el 22 de noviembre, hasta que se termina la noche, ¿no? Y las funciones destacadas cada día, las funciones especiales seguidas de foro, van a ser todos los días a las 7 de la noche. Y los foros inician al final de la película, o sea, aproximadamente entre 8:30 y 8:45 de la noche. Y las dos actividades paralelas gratuitas, que son el foro sobre economía feminista y el conversatorio sobre mujeres en el cine ecuatoriano, son los dos sábados de festival a las 11 de la mañana. Y a todo se accede a través de nuestra página web. Claro, entonces, y tal vez ustedes ¿van a grabar o no? Por ejemplo, supongamos que hay alguna persona que justo sale del trabajo a las 8 y no alcanza a estar a las 7. ¿Pueden grabar para luego hacerle llegar el evento o tampoco? Los foros van a quedar grabados, o sea, digamos que si es que no alcanzaste a ver el foro de las 8:45, y te ves la película al día siguiente, queda grabado el foro ahí. Entonces, nadie se va a perder de nada. Ajá, incluso si es que vieras, digamos que ves la película el lunes y el foro es el miércoles. Te va a llegar un mail el miércoles recordándote que ya está activo el foro de la película que viste hace unos días. Entonces, cuando tú compras tu entrada para esa película o si compras el pase, uno de los pases, y eliges las películas, vas a ver el foro ya sea antes o después, siempre dentro de las fechas del festival, ¿no? Pero la idea es reunirnos en el foro. Obviamente damos esta facilidad porque sabemos que no es... es un tiempo, como que todas las personas estamos tratando de coordinar nuevamente nuestros horarios, tratando de entender esta vida de teletrabajo y etcétera. Pero lo lindo de conectarse al foro es que puedes hacer preguntas a las personas que están invitadas. Entonces, bueno, por ahí a la gente que pueda le va bien. Y cuéntenos qué personas están invitadas para estos foros, para que las personas que nos están escuchando se animen a asistir a este evento. Wow, tenemos un montón de invitadas. Como les habíamos contado, todos los días vamos a tener foros en vivo después de las películas, y en cada uno de esos foros hay aproximadamente entre 3 y 5 invitadas. Entonces es difícil darte como toda la lista, pero vamos a tener muchas personas expertas en los temas tratados en cada película, personas que pertenecen a organizaciones feministas. También vamos a contar con la presencia de las directoras y los directores de las películas, sobre todo de las ecuatorianas. En algunos casos especiales, no queremos revelar las sorpresas todavía, pero vamos a contar con personajes de las películas. Entonces, más bien ahí ustedes estén atentas y atentos a nuestras redes sociales para que vean todo lo que estamos por anunciar. Entonces, todos tienen que estar muy pendientes de sus redes sociales y sobre todo visitar su sitio web, porque como lo mencionabas tú, hay bastantes invitadas. Entonces, sería muy bueno de que todas las personas puedan estar en los foros, como lo mencionaron, para que puedan hacer sus dudas, sus preguntas y que los puedan responder en ese instante. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, se ha ido muy rápido este tiempo. Quisiéramos saber por qué es importante que la gente apoye estos festivales y puedan asistir sobre todo al Festival X. ¿Cuándo no? Tú, dale. Es importante que hablemos de estos temas. Es importante que nos demos cuenta, justamente la pregunta que nos diste del público, que hombres y mujeres nos demos cuenta que es necesario que toda la sociedad vaya cambiando estas actitudes machistas, porque no está bien que las mujeres muramos asesinadas simplemente por ser mujeres, que haya niñas abusadas, violentadas, simplemente no está bien por donde sea que lo veas. Y cuestionarte y cambiar, como les decía al principio, estas actitudes que parecen súper sutiles, pero que son muy machistas, desde esas cosas pequeñitas no es fácil, pero empiezas por esas cosas pequeñitas, y eso va generando un gran cambio en la sociedad. Y eso es lo que intentamos hacer con el Festival X a través de buenas películas, porque les juro que les van a encantar. Tenemos de verdad una programación muy buena. Y es eso, como reunirnos, conversar, cuestionarnos, preguntarnos. Los foros están hechos para eso. Si no sabes qué es la identidad de género, bueno, únete al foro en el que vamos a hablar de identidad de género, pregunta, y con esa confianza, ¿no? De que estamos aquí para conversar, no para juzgarnos. Sí, justamente queremos que nos dejen también sus redes sociales para que la gente pueda acceder a sus redes sociales y enterarse de los pormenores de este evento. Y también nos pueden repetir la página web, por favor. Claro, verás. Nuestra página web es www.festivalx.com. X es EQUIS. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Festival X. Igualmente les agradecemos a ustedes por compartir este tiempo junto a nosotras, y todas las personas que nos están viendo tienen una cita pendiente a partir del 11 al 22 con el Festival X. Va a estar súper bueno y sería muy agradable que todos asistan y sobre todo visiten las redes sociales, como me imagino ya lo había mencionado Ali, y sobre todo su sitio web. Les deseamos súper mucha suerte y que les vaya excelente en el festival. Muchas gracias por la invitación y les esperamos en línea. Muchas gracias a ustedes. Gracias igualmente. Chao. Amigos, llegamos a la parte final de este programa. Les queremos agradecer por siempre sintonizarnos